dos hombres bajo arresto en Durazno a la espera de la fiscalía. Se desprende del comunicado de prensa de la Jefatura de Policía que dos masculinos permanecían detenidos en la sede de la Dirección de Investigaciones de Durazno, enclave vecino a la Comisaría Primera. En principio, solo trascendió que fueron detenidos durante las primeras luces del jueves 18 de abril por agentes pertenecientes al programa de alta dedicación operativa, conocido como PADO. Uno de los individuos, de apenas 27 años de edad, ha cruzado el umbral de la justicia en una ocasión anterior, mientras que el otro, de 46 años, carga con el peso de dos historiales penales a sus espaldas. Se supo que los involucrados, por ahora a disposición de la Fiscalía de Primer Turno, fueron aprehendidos en jurisdicción de la Comisaría Primera. A uno de los aludidos, los uniformados le incautaron estupefacientes. Se aguarda la actuación judicial.